Le damos la bienvenida a Alicia y a Alexis, que están acá al lado nuestro, porque nos van a contar una pequeña iniciativa que están, pequeña, grande seguramente, sí. Iniciativa que están comenzando a organizar y pronto a lanzar, que es un merendero, un comedor popular, un merendero popular acá en el barrio. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, vamos a comenzar el día miércoles, 13. ¿Semana que viene? La semana próxima. La semana próxima. Ah, mira. La próxima. Pasa que habíamos comenzado en un principio, queríamos comenzarlo el día 11, el lunes. Claro. Pero por el feriado este, uh-huh, como que nos complicó un poquito. Claro. Entonces lo vamos a comenzar el día miércoles 13. Uh-huh. Lo vamos a hacer en el salón comunitario que pertenece al barrio, uh-huh, que está en Maestro González y Caseros. Se tomó la iniciativa por los temas que son públicos, de la necesidad para tanto chicos como adultos, para los adultos mayores, de una copa de leche. Más que todo, empiezan las vacaciones de la escuela y los chicos se quedan sin esa copa de leche. Uh-huh. Entonces, por eso el tema de iniciarlo ahora. Son muchos los colaboradores, no tengo el nombre todavía de todos, porque eso no lo hemos organizado. Uh-huh. Se decidió hacerlo con gente del barrio, con gente de la casita, con muchos colaboradores, amigos. Se propuso el tema y se organizó, se hizo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Digo, el miércoles arrancan, ¿a qué hora? Lo vamos a hacer en dos turnos, 5 de la tarde, 17 horas, y otro a las 18 horas. Se comienza sin saber qué cantidad de chicos van a ir. Por eso lo hacemos en dos turnos, considerando que cuando están en periodo lectivo los chicos irían después de las 6 de la tarde, los que salen a la tarde de la escuela, entonces no puedo hacer un solo horario. Uh-huh. Entonces por eso dispusimos a hacer a las 17 horas para los que van a la mañana a la escuela y a las 18 para los que salen a las 18 recién de la escuela. Uh-huh. Para darles la oportunidad que vayan todos. Claro. Y este fin de semana se va a hacer un relevamiento de la cantidad de chicos de los barrios más cercanos a la Radio La Bulla sería, uh-huh, y de los adultos mayores también, considerando que hay muchos adultos mayores que necesitan esa copa de leche y de que no van a poder trasladarse, uh-huh, hasta el salón, entonces se les acercaría. Alicia, me imagino que en esta etapa de preparación y de organización están muy necesitados, como todos estos proyectos, de donaciones. Sí, se han pasado notas. Para componer esa copa. ¿Qué están pidiendo? ¿A dónde han pedido? Hemos pasado notas a diversos comercios, uh-huh, una gran cantidad de panaderías, comercios, supermercados. Se ha solicitado la ayuda, tanto de yerba, té, leche, las panaderías que lo puedan colaborar. Si es harina, es harina, porque lo hago yo, si... Uh-huh. No hay problema en cocinar, en hacer las cosas. Lo que sí nos está complicando es el tema del gas, porque el lugar donde lo hacemos no tiene gas natural. Entonces necesitaríamos la carga de una garrafa. Eso es lo que está más atrasado, pero por el resto ya está todo encaminado. Ya se ha juntado algo de mercadería como para comenzar. Y quienes quieren colaborar, aportar, ¿con quién tienen que comunicarse? Y les puedo dar un número. Dale, de teléfono. Sí. El 2664-824325. 82-4325. Ese es mi número. Bien, bien, y bien. Y yo voy a estar ahí está. Permanente con esto. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué vos, la inquietud nace de vos, Alicia? ¿Vos por qué empezás a pensar esta idea y a invitar amigos, compañeros, compañeras para que se sumen? Dado que veo la necesidad, porque estoy hablando con algunos chiquitos y que me dicen que toman la leche o comen lo rico en la escuela. Claro. Y no en la casa. Como que la casa se limita a la comida diaria y no a esa merienda que no está ahí existente. Y dado la situación económica que estamos pasando, yo entiendo perfectamente que no se puede. No se puede darle más, no se puede dar todo lo que necesitan. Hay chicos que no tienen la leche todos los días, que eso es algo básico en el crecimiento de ellos, y que sí, los padres no se lo pueden dar, y que lo que les da el gobierno, la leche esa que retiran de la salita, es hasta chiquito de 2 años, uh-huh, o a un chico discapacitado, pero a los otros chicos no les entregan la leche. de no ser que sea desnutrido. Claro. Pero tampoco, vamos a lo cierto, que una caja de leche no es para todo el mes. Claro. No cubre la necesidad del niño. Uh-huh. Además, el merendero hace que el niño salga de su casa, salga de la calle y se integre con otro grupo de chicos, que muchos lo necesitan. Entonces, ese ratito que van a ir allá, no están dando vuelta en la calle. Van, se juntan, y aparte que de la merienda, queremos organizar otras actividades para estos chicos. Claro, eso ya sí. Sean talleres, lecturas, películas, poderlos ocupar e incentivar en otra cosa que no sea el estar en la calle jugando. Claro. Porque lamentablemente no se los puede dejar hoy en la calle. Antes era otra cosa, vos podías salir a jugar antes a la calle, ahora no. Ves cosas que no tenés que ver, o pasan cosas que no deberían. Entonces al chico lo van llevando a un camino de que dejan la escuela, se alejan de la familia. En cambio, lo que queremos hacer es eso, que el chico se integre en un grupo en donde haya actividades y en donde se sienta contenido. Que si dice, bueno, mira, no tengo zapatillas, tratar de por medio del shopperito de alguna forma conseguirle lo que necesitan. Sí. Ayudarlos, no solamente con una copa de leche. Claro. Sino tratar de ayudarlos a ellos personalmente y en sus necesidades. Sí, un espacio, como vos decís, que permita que los niños y las niñas del barrio no anden en la calle. Porque exacto. Sabemos que bueno, que es una forma, que ellos están todo el día dando vueltas, sin ningún objetivo, y esto que planteas vos, estas inquietudes que aquí en la casita cultural han funcionado y sabemos que sirve, que funciona, que donde los niños se sienten contenidos, ahora que no estamos con actividades de ese tipo, siguen viniendo porque se sienten parte del espacio. Y en los barrios son espacios necesarios, y en estos tiempos donde vos decís, donde las necesidades empiezan a verse más claramente, va a ser seguramente un lugar de encuentro para los pibes y las pibas del barrio. Sí, por eso es que yo planteé la posibilidad de hacerlo y hacerlo con ustedes también, porque es así, los chicos acá siempre estuvieron contenidos en la casita. Uh-huh. Y fue para ellos como una etapa muy marcada, porque quedaron ellos con eso de que, ¿y a dónde vamos? ¿O qué podemos hacer? Entonces es una posibilidad de volver a retomar las actividades de los chicos. Y yo aproveché que estaba un lugar, un espacio, como el Salón del Barrio, que estaba disponible, claro. Y que hay un buen espacio para realizar un montón de actividades. Está la cocina, digo. Está la cocina, está donde pueden tener un merendero, hay patios donde los chicos pueden jugar y después ir adaptándolos a diversas actividades. Está buenísima la iniciativa, la verdad que bueno, es para felicitarte a vos, Alicia. Entiendo que también están los compañeros y compañeras desde abajo ahí colaborando, y ampliamos en todo caso el pedido, además de alimentos, sí. No perecederos. Entiendo que si van a hacer algún tipo de actividad de aprendizaje o de apoyo escolar, digo, útiles, carpetas, cuadernos, lapicera, lo que tengan los oyentes y que puedan acercar, ya sea o acá a la casita o a tu casa, o comunicarse por el teléfono, estaría buenísimo que lo hagan para poder tener un proyecto así integral como lo están pensando ustedes. O sea, no solamente la merienda, sino bueno, un montón de otras actividades. Sí, exacto, eso. Igual que organizar el roperito para ayudar, porque hay muchos chicos que van a necesitarlo y no te lo piden. Entonces vos tenés que verlo, darte cuenta de que lo está necesitando, porque capaz que te venga con un pantaloncito todo rotoso, o desabrigado, o zapatillas rotas con todo un frío, uh-huh. Y tal vez hay chicos que no se animan a pedirlo. Entonces no. Por eso queremos organizarlo, y a medida que vemos que van los que van necesitando, o que los padres nos avisen, poder darles una mano. La verdad que es un gusto, Alicia, saber que estás vos organizando y promoviendo estas actividades, y poder nosotros ser parte de este proyecto, de esta idea. Estamos acá a la par de vamos a estar cerquita, así que seguramente desde la radio vamos a poder ir nucleando actividades, porque también es parte de nuestra idea, trabajar en conjunto, estar siempre cerca de ustedes, de los y las vecinas que tienen estas inquietudes que son más que loables y dignas de sumarse a estas actividades. Así que celebramos aquí este y esperamos idea. Entonces el miércoles que viene a las 17 horas en Maestro González y Caseros. Ahí está. Comenzamos, y bueno, esperemos que se sumen muchos, tanto chicos como colaboradores, para poderles dar, igual que profesores, bandas, claro. Que quieran organizar algo para los chicos, que se acerquen, que va a haber todas las posibilidades, teatro, pintura, para poder darle lo que hacían ellos acá, con ustedes, cuando estaba la casita, todas esas clases de apoyo, todas las actividades que ellos tuvieron, poder sumárselas de nuevo. Bien, bueno, entonces, y quienes tengan interés de comunicarse para sumarse a ponerle el cuerpo a este proyecto o hacer alguna donación específica de las que pedía Alicia, lo hacen al 2664-824325 o nos escriben a nuestro Facebook de Radio La Bulla y por supuesto que vamos a andar allí haciendo todas las conexiones pertinentes. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a ustedes.